Vos que me escuchás en mi silencio, vos me acompañás cuando no estoy. Vos que hoy no sé por cuánto tiempo vas a ser sonido de mi voz. Vos me alimentás a puro beso. Vos que de mi poema hiciste dos. Vos que de mujer o de poeta podés hacer que escriba una canción. Podés ser la mujer que se suba a mi andén. Podés ser cada día un despertar, velas para navegar, tierno amor, mi amor. Podés ser cada día un despertar, velas para navegar, tierno amor, mi amor. Vos que conoces como es el viento y que aprendiste como vuelo yo, podés fabricarme el barrilete para que me olvide del dolor. Vos que tenés toda la magia, como un oso de felpa o un avión, haceme paloma o astronauta, vamos juntos a...